madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Buen día. Esa voz que no escuchábamos hace no tanto tiempo, pero sí un poquitito. Sí, buen día, buen día. Aquí. ¿Cómo estás? Buen día. De regreso de las vacaciones de invierno. De regreso a octubre. Sí, no, octubre no, pará, que estamos en julio. No, bueno, estaba citando la canción de Los Redonditos, perdón. Soy muy literal, acordate eso, nunca te olvides. Es verdad, y tuvimos una semana de poca literalidad, muy poco apego a la literalidad. Y bueno, está bien. Entonces aquí llegué para ser literal. ¿Cómo están literalmente? ¿Qué tal? Te veo muy concentrada con el mate. Es que está medio calentito, entonces lo estoy tomando lentamente para no dañarme lo que sigue después de la garganta. Eso está muy bien. Yo acabo de hacer... les voy a confesar esto así, ya me lo saco del cuerpo porque sé que lo voy a empezar a exteriorizar mucho. Ayer tuve mi primer impacto, ya sé que esto empezó hace unos días, de los Juegos Olímpicos. ¡Ay! Increíble, ¿o no? Y sí, porque estuve en la casa de mis padres donde hay un televisor. Eso hace la diferencia del consumo, total. Ya todos lo sabemos, ¿no? Bueno, hace una gran diferencia. Estuve viendo de esas disciplinas falopas. ¿Qué viste? Mucha gimnasia artística, cómo me gusta la gimnasia artística. Qué linda que es. Una fantasía total. Yo vengo torturando a toda la gente con ver cosas de gimnasia artística porque está bárbaro. Esos cuerpos esculpidos por un, no sé, escultor griego del siglo II antes de Cristo y esos saltos que hacen. La maravilla. La capacidad de que te transmitan que esos saltos no requieren ningún tipo de fuerza ni entrenamiento, sino que es saltás y tuki tuki, 50 mortales abiertas en el aire y caes parada. La cara de no esfuerzo es verdad, das en la clave. Y también da la impunidad para quien está del otro lado tirada en un sillón con una copa de vino en la mano de decir, no le salió tan bien, no estuvo tan prolijo este salto final. Bien. Cayó con los pies separados. Y vos estás ahí que en 2 minutos te volvés experta en disciplinas que hasta el día de hoy no conocías. Y estuve en eso, pero claro, se me está trasladando, ahora me doy cuenta, soñé toda la noche con cosas de no sé, de olimpiadas, de deportes, y recién me di cuenta que tuve que correr a la oficinita arriba para buscar un termo, acá viene el enganche, para que no se me termine de hervir el agua del mate, para que no esté tan caliente, y salí corriendo y me sentí, dije, esto podría ser una disciplina olímpica de la radio, ir a buscar el termo antes de que se te hierva el agua. La destreza de no romperte la cabeza en la escalera. Exactamente. Además vengo de muchas resbalaciones y muchas caídas. ¿En serio? Sí, sí. Ay. Así que debería bajarle a la velocidad y empezar a caminar. El otro día me resbalé de una escalera con la bicicleta y un amigo me salvó. Así que le mandé a la noche un mensaje de gracias, amigo, porque creo que ya estoy grande. Ya son esos golpes que duelen más que lo que dolían a los 20. Como que ya te empezaste a caer y no es tan gracioso. Tenés que imitar a las gimnastas que en el momento que hacen el salto con el caballete regulan la fuerza para no rebotar mucho y poder caer bien después. Sí, hay que empezar a imitarlas. Hay cosas muy lindas para ver. Los Juegos Olímpicos, no sé si Paulita viste la presentación porque vos hubieras reído con eso. No vi nada. Eso fue droga pura y dura. ¿Sí? Sí, la verdad. Dos años, además. No la vi, o sea. ¿En qué país se hacen? Yo sí puedo la preguntar. Vi. Mira, en Francia, en París. En París, y la presentación se hizo a lo largo del Sena, que es, entendemos, un río que atraviesa París. Pues no fuimos a París. Entonces, la presentación primero tenías a las delegaciones de los países. Me encanta porque esto pasó hace 2 días, pobre gente que está escuchando esto. Pero bueno. A las delegaciones de los países que van ordenadas alfabéticamente, descubrí. Mirá ese dato. ¿Ves? Acá empieza el espíritu bonadeo. Algo bueno tenemos. Acá empieza la información random. Argentina, algo bueno. Estamos entre los primeros países que aparecen. Como los peticitos de la fila. Exacto. Fueron en diferentes barcos que entiendo deben organizado según cantidad de personas que formaban la comitiva que iba, porque cada país va con diferente cantidad de atletas según clasifica, no clasifica, toda esa cosa. Y entonces los países iban en barquitos por el río y a los costados pasaban unas cosas locas, muy raras, extrañas, loquísimas. Tuvo Lady Gaga haciendo un tema. Celine Dion era. Sí, sí, Celine Dion, que está sobreviviendo a una enfermedad, creo. Muy heavy. Sí. Desde la Torre Eiffel cantando. Mucho artista, y para mí era persona del universo de la gimnasia artística y circense, haciendo piruetas a los alrededores. Mucho muñeco representando figuras, entiendo, de París. Yo solo reconocí a Juana de Arco, el resto no sé quiénes son, pero mucha cosa, mucho flash de la Vie Rose y todas esas Moulin cosas. Rouge, sí, mucho bueno, historia. Mucho, pero todo culminaba en una imagen que generó muchísima polémica, indignación. Sí. Esas, ajá, cosas que es. Organizaron una presentación que duró ¿cuánto, Agos? ¿5 horas? No. Sí, sí, fue realmente eterna. Larguísima, no podía creer que siga. Con un montón de cosas, con un montón de artistas, de qué se agarran de la última escena que representaba una imagen. Según los artistas propios, era una imagen dionisíaca. La verdad es que se ve muchísimo, sí, placer en esa imagen. Pero, ajá, muchos dijeron que tenía, era como una representación de la última cena de Cristo, donde... Claro, estaba faltando un poquito el respeto. Según la gente, se estaba faltando un poquito el respeto porque había gente en paños menores, y sobre todo lo que generó indignación es que había artistas drag, artistas queer, gente, claro, trans. Era una cosa de lleno de putos y locas, todos de colores, era muy bello de ver. Indignación absoluta, locura. Y después vos pensás, ¿alguien googleó imágenes de las olimpiadas originales, las olimpiadas griegas? Son todos señores. Si tienen paños, es un montón. Si no, corren con sus miembros al aire, se manosean, se tocan, se besan. La antigua Grecia era un mundo de orgías entre gays, varones, sí, libres, claro, sacando, sí, la esclavitud, sí, sí, ¿no? Era una orgía constante de varones libres. Y acá todos y ofendidos porque había dos drag bailando. No. Y además ayer salió a la luz que se equivocaron de cuadro, que no estaban representando la última cena, sino otro cuadro que tiene a ciertos dioses y diosas griegas, y que en el centro estaba Baco, el del vino, así todo festejante. Todo pasado de vino, como corresponde a Baco, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, eso es el resumen que te podemos presentar de que están las Olimpiadas en este momento. Y si prenden la televisión o cualquier canal que te chipee la televisión en horas nocturnas, tenés deportes que yo los considero deportes falopa, pues son cosas que solo las ves cada 4 años. Argentina, ajá, tiene muy poco para mí esas disciplinas televisadas, masivas, que podamos ver, y ves cosas extrañas. Había unas chicas tirando unos tiros que yo dije, nah, esto no puede ser. ¿Con flecha o tiros? No, tiro con unas pistolas, pero extrañísimas. Yo creo que todo esto van a empezar a ver memes, porque es lo que ocurre. Bien. Descubrimos una nueva disciplina, va a haber un nuevo meme, pero con unas miras tecnológicas que se ponen algo acá en el ojo y disparan. Y vos, claro, la ves a ella por disparar y ves simplemente el como el ¿y dónde punto está donde el deporte ahí? Y en pegarle bueno, al blanco. Es una disciplina, es un deporte, aunque nosotras no lo creamos. En esta categoría deporte falopa, cosas que no sabemos qué están, pero están ahí. Estuve viendo mucho arco y flecha. Mis respetos a la gente de México, equipo femenino que salió primera, épicas totales, clavaron 10, increíble. Ayer vi arco y flecha y pensé lo mismo, o sea, estás ahí y decís, que le meten el 10, que le meten el 10, y a veces le toca el 9, porque claro, no le van a meter al 7, al 2, ¿no? La flecha no se va a cualquier lado, están solo los olímpicos los que están ahí, pero sí, estaban disparando flechas, ese es buenísimo. Es muy bueno. Sí. Hay muchos tipos de... Hay el otro que vi que me encantó, perdón. Estamos haciendo lo que están haciendo todos los medios de comunicación, gente, tampoco tan raro. El salto de a dos de un trampolín. Como... pareja, saltan de a dos. Estamos ¿saltan clavado, a la vez? Saltan a la vez. Sincronizadamente. Clavado, exactamente. Y hacen unas vueltas en el aire y vos ves los cuerpos y caen al mismo tiempo en el agua de la misma manera. Y ahora encima hay unas tecnologías extrañas que mientras la gente salta, también está en gimnasia artística, te como sí, que te sí, frenan sí. La imagen del salto cuerpo a cuerpo. Todo esto en el momento, o sea, es locura. Increíble. Y vos ves cómo van los dos cuerpitos volando en el aire al mismo tiempo. Y ahí decís, ay, no entraron las dos juntas, no le salió tan bien. Ahí es donde vos te pones a hacer juicio y decís, no, no, 8.50 para mí. Para mí esto no estuvo tan limpio como salto. Te lo recomiendo mucho, Paulita, para consumir. Bueno. Es una cosa magnífica. Bueno, bueno, bueno. Es una buena lavación de cerebro. Son atletas que dan todo por su deporte, no son profesionales. Sí, eso con tiene. Mucha dificultad ir a competir. Mirá, mirá. Ya me convenciste con todo ese esfuerzo que hacen para practicar diferentes disciplinas y deportes. Algunas que ni siquiera hubiéramos imaginado. Yo esto no lo he visto en mi vida. ¿Quién les da letra? Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 30 de julio, el último martes de julio. Se me trabó el servicio meteorológico, así que les puedo decir que en Maipú, Mendoza está soleado y hay 2 grados. Se espera una máxima de 15 grados. Y en la ciudad de Buenos Aires, a la que ya voy a llegar prontamente, hay 7 grados, está medio nubladengue y se espera una máxima de 14 grados. Imagino igual que los delfines deben estar bastante turquesas celestones porque no se esperan lluvias en ninguna de las 2 provincias. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre noticias y una entrevista sobre radar, que es el registro de ataques de las extremas derechas. Hasta la tapa de gente no paro. Dale, che, che. Flow 90. Revivieron los 90 con este estilo underground. Llegan de Miami sueltas con el jean apretado. Mucha mercadera buena para quedarse pegado. Yo no sé por qué aquí estamos tan pelados. Rompa estilo playero, le meto argentino bolichero. Dame eso también quiero, yo le meto sincero. Para que muevan el bote, la tanga y los escotes. Se lo hago pa' minera para que se descogoten. Pizza con champán ya quiere, pizza con champán. Que le den su pizza con champán. Pizza con champán ya quiere, pizza con champán. ¿Dónde está? Tan divina, tequila sunrise, naranja con granadina, sobran lujos, autos caros, ropa fina, corte Giordano, te desfilan por la esquina, piernas de bronce caminan por la arena, la cola riff disputándose las nenas, poca dorada, machito ponce suena, y si te ve bien buena, bien buena, bien buena, pizza con champán ya quiere, pizza con champán, que le den su pizza con champán, pizza con champán ya quiere, pizza con champán, ¿dónde está su pizza con champán? Pizza con champán, pizza con champán, pizza con champán. Con champán, con champán, con champán, pan, pan, pan. Los 90. Pero qué noche seté, y es que yo ni me acosté. Se terminan los 90 y ahora la fiesta revienta. Explotan los piquetes y nos fuimos al garete y ahora la fiesta revienta. La cosa está que explota. Que explote, que explote. La cosa está que explota. Que explote, que explote. La cosa está que explota. Que explote, que explote. La cosa está que explota. Que explote, que explote. Pero qué noche teté, es que yo ni me acosté. Se terminan los 90 y ahora la fiesta revienta. Explotan los piquetes y nos fuimos al garete y ahora la fiesta revienta. Con el dembow. Pizza con champán, que le den su pizza con champán. Pizza con champán ya quiere, pizza con champán. ¿Dónde está su pizza con champán? Pizza con champán, pizza con champán, pizza con champán. Con champán, con champán, con champán, pan, pan, pan. Los 90. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Con Convocatoria Ulutú, ceremonia por su salud frente al hospital donde se encuentra Jones Walla. Me parece que me confundí de día de noticia. Esa la dijimos ayer, que peligra la salud de Jones Walla, mapuche, referente. Las de hoy son que el Polo Obrero llama a conferencia de prensa para denunciar los procesamientos. Hoy martes a las 10 de la mañana en Monteagudo 7:30, el Polo Obrero convoca una conferencia de prensa. Allí informarán sobre el procesamiento a sus referentes. Los procesamientos al Polo Obrero atropellan el derecho a defensa y desconocen pruebas, confirmando que se trata de una persecución política, sostienen en el comunicado. El juez federal Sebastián Casanelo procesó este lunes 29 de julio a Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero, por el supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por presuntos desvíos de fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo. El delito prevé una pena entre 2 y 6 años de cárcel. El procesamiento incluye también otras 17 personas. Mientras esto sucede, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, continúa sin cumplir con el fallo judicial que le exige presentar un plan de distribución de 5 toneladas de comida destinadas a comedores populares que mantiene retenidos en depósitos de Buenos Aires y Tucumán. En este marco, ayer a las 11, con la consigna Milei, Bullrich y Petovelo nos quieren sacar de las calles, pero no de la pobreza, organizaciones sociales del espacio Territorios en Lucha presentaron en tribunales un amparo judicial planteando que la reglamentación de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social violenta derechos consagrados en la Constitución Nacional. Denuncian que se cortaron los programas de asistencias a las víctimas de trata después del rescate. Hoy, 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas, el tema en Argentina está sacudido por dos cuestiones. Por un lado, el caso Loan y la posibilidad de que el niño correntino desaparecido desde el 13 de junio haya sido víctima de un delito de trata de personas, con todo lo que la justicia no hizo al respecto en la primera etapa de la investigación. Viviana Caminos, titular de la red Alto el Tráfico y la Trata, denunció que hay víctimas que están volviendo al circuito del que salieron. Tratamos de que no, pero se cortaron los programas de asistencia después del rescate. A veces les pagan un pasaje a sus provincias sin ningún tipo de ayuda. Situaciones así hacen que no llegue más cantidad de pedidos de asistencia. Y las organizaciones no tenemos recursos. Hay gente que se enoja con nosotros, pero no tenemos el recurso que tiene que dar el Estado. Por otro lado, el ajuste sobre políticas estatales abocadas sobre toda la asistencia a las víctimas. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, fueron despedidos representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Se subejecutó al extremo el presupuesto del programa de rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia y hubo despidos en la línea 145, entre otros recortes. Ataque a la ciencia. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, se encuentra en una situación de emergencia. Este miércoles vencerán 930 becas que el gobierno, al menos hasta ahora, planea no renovar. 730 doctorales y 200 postdoctorales. A esto se suma que el 30 de septiembre vencen otros 1.300 contratos de personal administrativo. Los despidos directos o encubiertos, la asfixia presupuestaria, la reducción drástica del cupo de becas doctorales que ya estaban presupuestadas, el atraso salarial y el congelamiento de los subsidios para financiar insumos y hacer operativos los equipos necesarios para desarrollar proyectos, pone en jaque el desarrollo nacional, generando el panorama crítico de un organismo en vías de desmantelamiento. De diciembre del 2023 a la fecha, a los 130 trabajadores del personal de gestión cuyos contratos no fueron renovados, se suma el recorte del número de becas doctorales y postdoctorales. En febrero comunicaron que se otorgarían 600 becas doctorales. Y la pregunta cada vez más retórica, si ese ajuste tiene que ver solo con lo ideológico o hay empresas detrás queriendo hacer su negocio. Música. carta de trabajadores del Hospital Posadas a la comunidad. Con motivo de cumplirse un mes desde los últimos despidos ocurridos en el Hospital Posadas y ante la falta de respuesta de las autoridades de la institución y de todos los estamentos del Gobierno Nacional, la seccional SICOP-APH y la Comisión de Despedidos del Hospital ha consensuado y decidido realizar una movilización para el próximo jueves 1 de agosto. La concentración será en el Hospital Posadas a las 10:30 de la mañana. Marcharán al obelisco y desde allí finalizarán el recorrido frente al Ministerio de Salud de Nación. En una carta abierta publicada recientemente sostienen: nuestro hospital tiene un área de influencia de más de 6 millones de personas con alrededor 10.000 consultas diarias. De los 92 despedidos del hospital Posadas somos kinesiólogos, nutricionistas, trabajadoras sociales, enfermeres, técnicas, administrativas y médicas. Trabajamos en guardias, consultorios, hacemos estudios y procedimientos complejos. Como resultado de los despidos, quedan guardias sin cubrir, terapias con menor calidad de atención, demoras de los turnos de consultorios, mayor dificultad para acceder a los programas y a los derechos sociales que asisten al paciente. Decimos, en el Posadas no sobra nadie, porque en realidad no damos abasto con una demanda cada vez mayor, con patologías que se agravan en un contexto de pobreza y desocupación en aumento. Reclamamos la incorporación de todos los compañeros despedidos y el cumplimiento de nuestros derechos laborales, sentencian en un comunicado desde SICOP-APHP y la Comisión de Despedidos del Hospital Posadas. Nos vamos al mundo de fantasía. Han dejado de existir las quejas. Una corriente marina de dudosa procedencia trajo una marea nueva a nuestras costas y con ello la renovación de ciertos sentipensares. Especialistas en la materia confirmaron que las primeras en irse mar adentro fueron estos inconsistentes reclamos. 90.000 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de Cachichien, los delfines están azules, refieren que al llegar las quejas salieron a las costas. ¡Charco de arena! He estado labrando esta tierra y sembré en ella un olivo. Sus hojitas plateadas van mostrándome un camino en el que no decide solo la razón, en el que todo lo que se decida bebe también del río de la intuición. Traigo una navajita para cortar melón y dártelo en verano y comerlo, mirando al mar las dos. Y esta canción sea como el aire que te acaricia la espalda, como las olas que te hacen balancear, como ese bombo que se te mete en el alma, como esa clave que en mitad de la noche te pone en pie a bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Canto pa' hacernos recordar que tenemos poder, pa' cuidar la memoria en la que nos lo borraron. Canto abriendo ventanas para al fin vivir, el camino nos invencible. Invencibles al encontrarnos, el mundo me grita, corre como si no hubiera freno. El cuerpo pide a gritos que despierte y vaya lento. El mundo grita que guarde los ojos para no ver el fuego. Y la piel me avisa de que quema y estamos a tiempo para respirar y juntos resistir. Mirar de frente a quien destruye esa dueña hasta del silencio. Y gritar no, actuándolo. Inventar otro final para este cuento. Y vivo en un país que mata gente en la frontera. Mandan armas para que otros maten en sus guerras. Crisis de cuidado. La fruta de este sistema, personas migrantes sosteniendo la cadena. Ley de extranjería pa' que no haya oposición. La desesperación, mejor receta para la obediencia. Son los que no dan a nadie de alta y pagan una mierda. Los que dicen que el peligro viene de fuera. Antifeminismo, racismo, capital, siempre le sobra gente que arrojar al fondo del abismo. Todo es mercancía y eso lo sabemos bien. Por eso confundimos el cinismo con crecer. Cuidar la memoria en la que nos lo borraron. Canto abriendo ventanas para al fin vivir. El camino nos ve invencible, invencibles al encontrarnos. Canto pa' hacernos recordar.

36 minutos pasan de las 9 de la mañana y nos vamos a ir para el territorio del registro de las derechas argentinas radicalizadas. Sabemos que desde hace un buen tiempo en las noticias, sobre todo, pero también con entrevistas, venimos hablando sobre distintos tipos de ataques que realizan las derechas argentinas, que hoy más que nunca tienen un cierto aval por parte de los poderes políticos. Pero para hablar un poco más de esto, estamos en comunicación con Martina. Ella es integrante de EDIPO, que es el equipo de investigación política de la revista Crisis, una revista de nuestra casa también, y quienes, con apoyo del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, lanzaron Radar, que es justamente un registro de ataques de derechas argentinas radicalizadas. Hola Martina, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarnos y respondernos tan temprano en la mañana. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a vos. ¿Querés comenzar por contarnos un poco qué es Radar y cómo surge esta iniciativa desde el grupo de estudios de ustedes? Sí, sí. Bueno, nosotros, como bien decías, somos el Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas. Esto es un proyecto dentro de lo que es el equipo de investigación política de Revista Crisis, así como están otros proyectos como el Mapa de la Policía y Ahora, que salió recientemente. Y lo que nosotros hacemos es justamente registrar estos ataques, ¿no? Nosotros empezamos, digamos, si entran a nuestra página, que es ra-tar. Ahí está el mapa, digamos, es un mapa interactivo donde nosotros hasta ahora veníamos registrando ataques geolocalizables, ¿no? Y en distintos, ¿cómo decirlo?, gravedades, niveles de gravedad. Tenemos por un lado ataques que tienen que ver con lo simbólico, no sé, cuando tapan un mural, cuando lo escrachan, demás. Después tenés ataques que tienen que ver con hostigamiento a militantes, a orgas. Y por último, ya los que tienen que ver con ataques directos sobre la integridad física y la vida, ¿no? Que bueno, uno de los más importantes que tenemos ahí claramente es el intento de magnicidio a CFK, pero también hay muchos otros. Lo que nosotros hicimos básicamente es hacer una investigación en redes abiertas, digamos, ¿no? O sea, digamos, buscando archivo y demás de noticias y hacer un registro de todos estos ataques. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros venimos notando hace un par de meses es esta nueva modalidad de ataque, no nuevo porque el doxeo sea nuevo, sino porque es nuevo en términos en que es una práctica que se está sistematizando, ¿verdad? O sea, dentro de la militancia de ultraderecha. Martina, ¿querés contarnos un poco para, en criollo, contarnos qué bien que es el doxeo para quien no pueda saberlo? Sí, claro. El doxeo básicamente consiste en buscar información de, primero, elegir un objetivo, ¿no? Uno o varios, buscar información de esta persona, información personal, ¿no? O sea, que conlleva cierto tipo de investigación, mayor o menor, depende de cómo haya cuidado sus datos cada uno. Sabemos que las redes sociales son como un lugar al que nosotros no pensamos mucho, pero regalamos mucha información nuestra personal. Entonces, bueno, ellos hacen uso de eso, buscan nuestra información, a veces no solo en redes sociales, sino haciendo uso de distintas herramientas para buscar nuestros datos, no sé, de... Quit, nuestra situación laboral y demás. Esto lo publican en redes sociales para vulnerar a la persona que eligieron como objetivo del doxeo, ¿no? Esto de vulnerarla es dejarla a merced de otros ataques, que es ahí donde se produce un derramamiento desde lo virtual, podemos decir, a lo real. Y también me parece importante que empecemos a discutir este tema de que tal vez lo virtual y lo real, digamos, esta separación que se plantea entre esas dos cosas no es tal, o sea, no claro. Existe, porque este ataque supuestamente es un ataque digital, pero tiene consecuencias importantes en lo que es la vida cotidiana de cada una de las víctimas. Incluso muchas veces la práctica del doxeo también implica revelar la dirección, el domicilio de la persona a la que se está atacando, y como contabas, porque se sabe, en general yo lo he leído de relatos de periodistas, mujeres que han sufrido este tipo de ataques, pero que de repente tienen gente en la puerta de su casa o diciéndole que les están siguiendo y demás. Y también puede implicar un poco el visibilizar la rutina de esta persona, ¿no? Si tiene hijes, ¿a dónde van sus hijes al colegio? O a qué, en qué club practican deporte y otros datos más que pueden hacer a la vida cotidiana de la persona que están atacando, ¿no? Sí, tal cual. Todo lo que encuentren de información personal, lo más personal posible que puedan, lo van a publicar. Y de hecho, es una reacción en cadena también, porque por lo menos en los casos que nosotros observamos, que tiene que ver con estos doxeos, se dan en un ambiente donde es la práctica, es una práctica militante, hasta se podría decir, porque no sé, hay una arenga desde un perfil que puede ser, no sé, por ejemplo, el de Gordo Dan, que él no es en sí quien doxea, sino como que expone o de alguna manera marca el objetivo, podríamos decir, digamos, pasó así con Gabriela Ibi, también a partir de eso sucedió lo de Antiponcista, que lo relatamos bien en el informe, y a partir de eso distintas cuentas, anónimas o no, se van sumando a la búsqueda de datos, por decirlo de alguna manera, o sea, a un doxeo colectivo. Y bueno, son muchas cabezas, muchas manos, con la tarea de vulnerar todos los datos posibles de una persona. Y sí, como vos decías, tiene que ver con revelar tu domicilio, tu número de teléfono para que te lleguen amenazas, si pueden los números de teléfono de tus familiares, datos específicos como exactamente dónde estudian tus hijos, dónde viven tus padres. Digo, es todo el, toda la información que puedan como para inmovilizarte verdaderamente y que tengas... Bueno, eso, amedrentarte y que tengas miedo de seguir hablando, porque en definitiva ellos la mayoría de las veces eligen sus objetivos porque son personas que dicen cosas que a ellos no les gusta que se digan. Te hago una consulta porque recién lo nombraste al Gordo Dan, ese es el arroba que lleva en Twitter, es actualmente funcionario del gobierno del Estado, tiene un sueldo altísimo por tareas de comunicación digital, es uno de esos casos famosos de tuiteros libertarios que llegan al poder, que marcan mucho una tendencia de persecución. ¿Ustedes vieron en los últimos años, pensando que el acoso y la violencia en las redes sociales, en Internet en general, existieron desde que comienzan las redes, pero sienten que hay algún tipo de sistematización de estos ataques en los últimos meses, en los últimos tiempos, que lleve a otro tipo de carácter esta situación? Sí. Primero, aclarar por las dudas que el Gordo Dan, supuestamente, o no podemos probarlo, que tenga un cargo en este momento. Supuestamente no tiene una relación laboral con el Estado, simplemente uh-huh. es un militante. Quien sí tiene un cargo es Carreira, que se conoce en Twitter, su usuario de Twitter fue Juan Doe mucho tiempo, Juan Doe, tenés que razón. Sí es muy allegado de Gordo Dan. Y otro allegado de Gordo Dan es, bueno, Agustín Romo, ¿verdad? Que, claro. que ya todos sabemos de quién se trata, pero bueno, el Gordo Dan no tiene un cargo, o no oficialmente, por el momento. Solo una coma, porque el Gordo Dan estuvo en la presentación de la nueva CIDE, en la última... Sí. ¿Sí? ¿Cómo es eso? No tiene un cargo, pero tiene ese rol. Evidentemente es un militante muy activo, por lo menos eso podemos decir, porque está... Bueno, de hecho estuvo en Casa Rosada, o sea... digamos, todo lo que surgió de los doxeos y demás y de que él conteste antiponcista también es porque se reveló que no solo es un simple militante, sino que es un militante que tiene llegada directa al Estado Nacional. Pero por ahora pareciera que solo es un militante, no tenemos manera de decir que tiene un cargo. Claro. Pero respecto a la pregunta, sí, nosotros vemos que están en una etapa de sistematización de la práctica y es por eso justamente que nos parece importante... no solamente hacerlo público en el sentido de publicar el informe, sino como lo que buscamos a través del informe y del nuevo relevamiento que abrimos, es seguir investigando esta metodología, porque creemos que es algo sistemático, porque sabemos que está bancado de alguna manera por, no te puedo decir que por el presidente de la nación, porque no podemos acelerar tal cosa, pero sí por distintas identidades que son funcionarios estatales, digamos. Entonces nos parece que sí, se está sistematizando muchísimo y además de que se, o sea, digamos, más allá de que se sistematice muchísimo, no se está combatiendo desde lo estatal como lo que es un ataque en contra de la libertad de expresión. Tipo, los doxeos actualmente funcionan como una especie de operativo para callar voces contrarias al gobierno. Martina, como decías, estos ataques buscan de alguna manera censurar a las personas, porque quienes se expresaron y recibieron ataques fuertemente probablemente duden en hacerlo nuevamente o lo hagan con mucho más reparo producto de lo que han sufrido. La pregunta es, ¿cómo relevan ustedes este tipo de ataques? Porque salen, por ejemplo, en medios, en notas, a través de las propias personas que deciden comunicarse, y también un poco el saber si tienen información, cómo es el después del ataque, ¿no? O sea, una vez que una persona es atacada y doxeada, en este caso, en donde divulgan un montón de su información privada y personal, ¿cómo continúa eso? ¿Hay una respuesta por parte de las plataformas de redes sociales, Twitter o X, que es donde mayoritariamente sucede esto? ¿Cómo lo registramos? Nosotros hace poquito salimos, bueno, justo cuando salió el informe, salimos con un relevamiento nuevo para que la gente, quien sea que haya sufrido un doxeo, que tenga información sobre un doxeo que vivió alguien cercano, lo pueda reportar. Este QR lo pueden encontrar en la nota impresa, en la nota en el portal de la revista Crisis, digamos, y también lo pueden encontrar en el perfil de Instagram de Revista Crisis. Hay una historia destacada que se llama Radar, ahí mismo está el QR donde pueden subir los casos de doxeo, porque queremos seguir investigando y seguir conociendo cómo se manejan, quiénes son, toda la información posible es útil. Y no solo eso, sino también pensar en distintos métodos de defensa, ¿no?, ante esos ataques, claro. Quizás incluso de prevención. Pero después los ataques, por ejemplo, que salen en el informe, fueron más que nada así, por contacto con las víctimas, por interés en la temática y demás. Y luego la otra pregunta que me hacías era sobre qué sucede después del doxeo, que ahí hay una etapa bien marcada entre que se publican los datos y luego, de manera organizada o no, porque depende del caso, empiezan a llegarle, bueno, por ejemplo, tenemos el caso que describimos en el informe de Aye, Venus and Mars en Twitter, que es astróloga, es militante peronista, y lo que a ella le hicieron es la práctica de este grupo que se llama KFC, que es con esta información filtrada, que es el domicilio, por ejemplo, hacer publicaciones en Marketplace, donde publican, por ejemplo, no sé, regalo esta heladera porque me mudo, o a un precio muy barato, ¿verdad? Ay, entonces publican esto desde un perfil falso, eso genera que mucha gente se acerque a la casa de Ayelen buscando algo que no existe, que es una heladera de regalo, incluso desde lugares, digamos, lejanos, incluso pagando un flete, o sea, tomándose tiempo, o sea, como que el ataque no solamente afecta a Yelén en este caso, sino a estas personas que son engañadas. Cuando estas personas llegan al domicilio de Yelén, se encuentran con que no existe tal cosa, digamos, y desde los mismos perfiles falsos que crearon para publicar la oferta falsa, buscan generar una situación de violencia. Por ejemplo, le dicen a la persona que se acercó a buscar el electrodoméstico, sí, vos seguí insistiendo que te tienen que dar la heladera. O otra cosa que también hicieron en el caso de Antiponcista, decir, sí, estamos adentro cagándonos de risa de vos, es una broma, es un chiste. Entonces buscan generar situaciones de violencia en la puerta de la casa de la persona doxeada. Eso es un ejemplo. Después tenés otras, como por ejemplo, no sé, Antiponcista le enviaron a su domicilio un tupper con tierra, diciendo vos vas a terminar acá en la tierra, igual que esto si seguís hablando, o sea, como que ahí vemos un derramamiento, digamos, de lo que es el ataque digital, podríamos decir que es el doxeo, a la acción de directamente ataques en la casa de la persona. Y ni hablar de llamados telefónicos, aprietes en el domicilio de la víctima, y cosas que no solamente afectan a la persona doxeada, sino a su entorno familiar y de seres queridos, ¿verdad? Martina, de alguna manera con estos ataques, especialmente estos que estamos hablando ahora, porque entiendo que ustedes además relevan ataques a símbolos o lugares también, pero de estos ataques virtuales que terminan siendo efectivos en lo real, en el cotidiano, ¿tienen alguna... digamos, han podido estudiar si se trata tal vez más de ataques a identidades feminizadas o, por ejemplo, periodistas por expresarse en ciertos temas o algo que hable más, o recién hablabas de una militante peronista, algo que configure un poco más el perfil de las víctimas, o es una variedad de personas que simplemente por expresarse distinto a estos grupos o granjas de trolls terminan siendo atacadas. En estos en los ataques previos, digamos, los geolocalizables, sí pudimos como generar un perfil de víctima, digamos, por distintos motivos, y ahí, por ejemplo, encontramos que hacia finales del año pasado o en el tiempo de campaña y demás, la mayoría de los ataques que llegaban a lo físico, a la violencia física, eran sobre mujeres y disidencias. O sea, hay un dato importante. Ahora, después, en estos del doxeo, como recién ahora estamos empezando a relevarlos y realmente no tenemos muchos casos, no podría aseverar. Lo que sí yo me doy cuenta es que el ensañamiento con las personas doxeadas, mujeres o disidencias, es mucho mayor. Y además está un tema importante, que cuando la persona doxeada es una mujer o es una disidencia, se dan situaciones de violencia relativo a lo sexual, digamos, cuando no es así, cuando se trata de una persona doxeada varón. Por ejemplo, Aye, la astróloga, le llegaron audios de personas, un audio le llegó de una persona masturbándose, digamos, con la voz de Aye, y después replicaban ese chiste, digamos, hacían spaces en Twitter diciendo, no sé, eso, ay, masturbándose con la voz de Aye, y después incluso le llegaron a colgar un pasacalles en la puerta de su casa que decía algo así, no me lo acuerdo textual, pero amamos tu voz, o nos encanta tu voz, creo que era, y firmaba el KFC, que es esta patota, digamos, que describimos bien en el informe. O sea, lo que sí, o por lo menos yo noto, es un ensañamiento mucho más personal con las víctimas que son mujeres o disidencias. Me sorprende ese nivel de... Bueno, no sé si me sorprende, pero es llamativo ese nivel de impunidad que manejan en las redes. Y vos nombraste el caso de Gabriela Ibi, que ella hizo público su situación de hostigamiento. Y también hizo público cómo se cambió de alguna manera el efecto cuando ella lo empieza a hacer público. Dice que le sacan una foto en un supermercado, logra identificar quién saca y quién sube esa foto, y un nivel de, uno pensaría como de terror del otro lado cuando se muestran tan con coritos y con tanta impunidad en las redes sociales, y para cuando ella inició acciones legales y un seguimiento de quién hizo eso, que es un atentado contra su posibilidad de existir y avanzar, digo, en la ciudad de Buenos Aires de manera tranquila, como un efecto de miedo y de no tan valientes como se muestran en las redes. Me imagino que para ir entendiendo estos grupos se va armando también una configuración de otro prototipo de violentos y otro tipo de manejo que, digo, tienen este doble discurso en la vida física real y en la vida real de las redes sociales. Sí, incluso, no solo ese caso, sino hay un caso anterior que... Bueno, no sé si lo van a conocer, pero en su momento existía una cuenta de Twitter que se llamaba Ministerio de Doxeos, una cuenta militante de Javier Milei, que, bueno, se encargaba justamente de eso, doxeó a varias personas. Esto fue más o menos diciembre de 2023. Finalmente las personas doxeadas se organizan de alguna manera, se logra saber de quién se trataba, y esta persona era un chico muy muy joven, un adolescente, que es como decís vos, o sea, reculan en chancletas, básicamente, claro, por decirlo de una manera criolla, cuando, no todos, porque también tenemos, por ejemplo, el caso ahora de Aye, por ejemplo, que sabemos quién es la persona que organiza todo esto, o por lo menos hasta el mayor nivel que llegamos de persona que organiza todo esto, que es un tipo que vive en España, que no reculó para nada. O sea, a partir de que nosotros publicamos el informe, de hecho, como que redobló la apuesta en términos de violencia y del ensañamiento con Aye, pero creemos también que obviamente tiene que ver con que se siente impune por estar en el exterior. Claro. Pero sí, la mayoría de las veces son chicos jóvenes, muy jóvenes, que verdaderamente lo hacen como, muchas veces como un chiste, como un juego, claro. Se divierten de esa manera, digamos, aunque parezca difícil de creer. No parece difícil. No, quería preguntar como si ustedes tienen recabada de alguna manera qué tiene que hacer una persona que nunca vivió una situación de estas y finalmente la terminan doxeando. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Ir, no sé, por ejemplo, a la policía. Este es un ejemplo, pero no sé qué puede hacer la policía al respecto. Ir a la policía y hacer la denuncia. Tal vez comunicarse con ustedes y para relevar la situación. ¿Cómo son los pasos a seguir luego de que una es doxeada? Primero que nada, no bloquear a las personas que te doxearon o que te enviaron mensajes, porque depende de la red social, ¿no? Pero en muchas redes sociales, cuando vos bloqueas al perfil, se pierden los mensajes. Y entonces se pierde parte de la evidencia, digamos, de lo que está sucediendo. Entonces, no bloquear. Después sí, se puede realizar la denuncia, depende obviamente la fiscalía correspondiente y demás de dónde suceda el caso. Creo que se puede realizar online muchas veces, por lo menos en CABA, en el Ministerio Público Fiscal, se puede realizar online la denuncia. Y luego, obviamente, recomendamos el apañe, ¿no? O sea, sí. Digamos, buscar refugio en redes de contención y demás, porque es muy heavy que te vulneren de esa manera tus datos. Y luego, bueno, sí, obviamente si quieren y si están con ganas de incluirlo al relevamiento, sí, que nos avisen, lo relevamos. Y después, bueno, más que nada, todo también tiene que ver con un tema de, vos me preguntabas como qué hacer después del doxeo, pero también cabe preguntarse qué hacer antes como para tratar de evitarlo, porque hay muchas cosas que se pueden hacer de prevención en redes sociales. Digo, como mencionaba al principio, todos de alguna manera regalamos mucha información a nuestras redes sociales y eso hace que sea tan fácil encontrar nuestra data personal. Pero una vez ya sucedido el doxeo, sí, realizar la denuncia correspondiente. No bloquear porque se pierde la info, sacar captura de pantalla de todo y eso, buscar apañe, estar acompañado y sí, obviamente, si tienen intención, comunicarse con nosotros y nosotros lo relevamos y vamos viendo cómo acompañamos, porque también estamos pensando, digamos, todo este relevamiento tiene como finalidad también pensar distintos modos de intervención, no solo en el debate público sobre este tema, sino como formas de defendernos, no sé si defendernos es el término, pero de poder responder ante estos ataques, protegernos y también buscar consecuencias legales, judiciales para quienes están atacando de esta manera, ¿verdad? Martina. Y a nivel legal, ¿cuáles son los recursos? Porque, por ejemplo, sabemos que recientemente en Argentina, en la Ley de Violencia de Género, se incluyó una modificación que hace referencia a la difusión de contenidos sin consentimiento, ¿no? Que se da a través de las redes sociales. ¿Pero existe algún otro tipo de legislación en la que una pueda ampararse al momento de sufrir alguno de estos ataques? No te sé decir con exactitud, o sea, si te digo, te miento, pero sí que la filtración de datos personales es ilegal, porque también se ve mucho debate en Twitter como diciendo que lo que están haciendo no es ilegal, pero sí lo es. También tiene mucho que ver con que, digamos, el doxeo no es algo nuevo en sí mismo, sí es algo nuevo en términos de lo sistemático, o sea, de que lo usen como una herramienta sistemática de hostigamiento. Entonces es como que estamos aprendiendo mucho recién ahora cómo es esto, cómo se trata, pero sí que es ilegal publicar datos personales de uno, así que en ese sentido sí que se puede realizar la denuncia. Ahora, el tema es, como siempre, que a veces la justicia no llega al tiempo en el que tiene que llegar, ¿verdad? Claro. Esa es una situación ante cualquier tipo de problemática que suceda, y más que nada al tratarse también de algo que se está empezando a tratar ahora. Uh-huh. Pero sí, lo que nosotros recomendamos es que la denuncia se haga para también generar una especie de juntar antecedentes, básicamente, de estas prácticas, y en base a eso entender que es algo verdaderamente sistemático y que es peligroso en la medida en que afecta directamente la vida cotidiana de las personas que son objeto de doxeo. Claro. Martina, escuchándote, pienso en una noticia de hace pocos días y de cómo este gobierno da vuelta a todos los discursos, ¿no? Porque se creó una unidad de inteligencia artificial aplicada a seguridad del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, y que este organismo se enfocará en utilizar esta inteligencia artificial para prevenir ciberdelitos. ¿Qué nos puede...? O sea, como que... Digo esto, cómo dan vuelta y entonces habla la misma ultraderecha de ciberdelitos, ¿no? Sí, totalmente. Es muy difícil no pensar en que esa, o sea, en que los doxeos y el patrullaje digital no se conecten, ¿no? En el sentido de que, no sé, digamos... Ahora lo están blanqueando, sí, pero claro, bien sabemos que el patrullaje digital lo vienen haciendo hace rato. Uh-huh. Sí, tienen claramente como... Están muy en tema, son muy hábiles en plantear agenda también, claro, lo sabemos perfectamente. Uh-huh. Entonces también desde nuestro lado pensar de qué manera sostenemos los temas que nos interesan o la perspectiva de los temas, porque ahora estamos, uh-huh, como vos bien decís, ellos empiezan a hablar de ciberseguridad, claro, pero desde una perspectiva completamente diferente, directamente patrullaje online. Creo que la descripción era algo así como posibles... detectar posibles amenazas o algo así, sí, muy amplio, digamos, ¿no? El tema del patrullaje, de las redes sociales. Incluso, bueno, si verdaderamente hicieran un patrullaje de las redes sociales, podrían detectar estos tipos de ataques que están verdaderamente poniendo en riesgo a la población. Pero bueno, no sé si es el segmento de la población que le interesa. No. A los luchadores sociales les interesa, ¿viste? Gracias, Martina, por toda esta información. Estuvimos hablando justamente con Martina, integrante del equipo de investigación política de EDIPO, de la revista Crisis, que con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales lanzaron Radar, que es el registro de ataques de derechas argentinas radicalizadas. Martina, antes de cerrar, ¿podemos colaborar con ustedes de alguna forma, más allá de la difusión propia y de la difusión también del registro, por ejemplo, en este caso de doxeo? Por ahora eso, y sumando información, vuelvo a repetir dónde está el QR que pueden encontrar para relevar casos de doxeos. Esto está más fácil para acceder en el perfil de Instagram de la revista Crisis. Hay una historia destacada que se llama Radar, ahí en el segundo slide está el QR, y luego si tienen información sobre ataques, demás, que no necesariamente sean doxeos, o no sé, quieren comunicarse con nosotros por alguna cuestión, nuestro mail es radar.edipo@gmail.com. Muchas gracias, Martina, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, adiós. Somos la pandilla que les sobra lo que a ustedes les falta. Tú sos crudas gangsta. Óyeme, seguimos aquí perro. Les crude Cuenti desde Cuba a Centro. Seguimos cruzando mares y aquí estamos, super planta. Gasta esta que planta y deja seca tanta llanta. Esta que no aguanta tanta injusticia contra Maisel Vicanta. Yo que me doy de comer y de beber sin deber nada. Nadie está en mi saber que me libro del ayer. Que la broma y presente canta. Yo que creo en la gente diferente, disidente, antagónica siempre. Necesario y lo que hace falta. Esta que siendo pequeña se siente tan alta. Y muchas son las faltas que con...

Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. 88.7, 35 años. La tribu viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y no nos apartamos nunca del territorio de la lucha, ¿no? Porque nos vamos a volver a comunicar con Mabel, que es la hermana de Sofía Fernández, travesti, asesinada en una comisaría, ¿no? Hola, Mabel. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, sé que hoy también hay movilización, ¿no? Así es, hoy no, hay una movilización. Nos dirigimos a la comisaría Quinta de Derqui, donde uh-huh. Sofía fue asesinada el día 10 de abril del 2023. Es un escrache a la comisaría, ya que esos policías están trabajando en el mismo lugar. Uh-huh. Y nada, no pueden seguir cometiendo delitos como si nada. Y mi hermana no está. Exactamente, hay que recordar, ¿no?, que liberaron a 9 de los 10 policías acusados y bueno, y esta marcha va a ser hoy 30 a las 3 de la tarde ahí en Ruta 8 y Las Magnolias, que es donde está esta comisaría Quinta de Derqui. Eso, hay que insistir en la lucha, ¿no? Lamentablemente sí, hay que insistir en la lucha. Vemos que el juez Walter Saetone no está viendo la causa. Recordemos que a Sofía la torturaron. Posiblemente la violaron. Mm. Y nada, él no ve todos los agravantes que el cuerpo de Sofía sufrió. Mm-hmm. Lo grave, porque está tapando en sí lo que está ocurriendo en el distrito, ¿no? Uh-huh. Mi hermana fue torturada, eso lo sabemos, y la autopsia es lo que reveló la autopsia. Uh-huh. Aparte de esto, que siempre insistimos, ¿no?, de que nadie se suicida en una comisaría, ¿no? Tu hermana no, o sea, como que es eso, y es como muy muy terrible, de mucha impunidad. ¿Y cómo sigue? O sea, y en la causa judicial, o sea, ¿está que en etapa de instrucción, en etapa de investigación, en qué está? Lamentablemente aún sigue en etapa de investigación, ya que la justicia en sí es muy lenta. Hace más de un año, hoy recién se hace el cotejo de ADN en Junín. Las pericias de los celulares prácticamente todavía no están. Sabemos que hay archivos del teléfono de Sofía que borraron, y la persona que lo borró es el oficial Salerni, el cual es el mismo oficial que se presenta en la detención de Sofía, se presenta en mi domicilio diciéndome que Sofía estaba perdida, diciéndome que Sofía queda, que me quedara tranquila, que una vez que el fiscal en ese momento la interrogue iba a quedar libre, ya que no, si no tenía antecedentes penales, y es el mismo fiscal que manipula el teléfono de Sofía, borrando más de 1300 archivos del teléfono. Claro, no, es terrible. Sí, lo es. Y aún el juez, como te dije, Walter Saetone, no está viendo la causa, porque hay pruebas, las hay, y que no me diga que no las hay, porque las hay. No sé qué es lo que espera para mantenerlos encerrados. Sí. Y que el Ministerio de Seguridad se pronuncie, que conteste la reunión que estamos pidiendo, ya que es el Ministerio de Seguridad de la provincia el que les aporta los cuatro abogados en función a estos asesinos, les provee peritos oficiales. En definitiva, yo estoy pagando a mi abogado, que es particular, y a la vez, con mis impuestos, estoy pagando los abogados de esos asesinos. Sí, sí. Creo sí. que no es justo. No, para nada. O sea, como hay mucha impunidad. Y aparte, escuchándote esto que hablas del celular y todo eso, nada, las noticias, recién hablábamos de esto, ¿no? Las noticias dicen que desde el Ministerio de Seguridad hacen cosas de ciberpatrullaje y como que tienen toda una tecnología, pero para estos casos parece que no la tuvieran. No, es más. El día que Sofía fue detenida en la localidad de Pilar, intervino la policía del COM, la policía municipal, en el cual, en el día de ayer, le entregué un petitorio al intendente Federico Achával para que me dé una reunión con él, ya que el municipio también intervino. Claro. Hay psicólogas del municipio que también intervino diciéndome que Sofía se había suicidado o habría sufrido un paro cardíaco o muerte súbita. No. Esa misma psicóloga que a mí me transmite todo esto es la misma psicóloga que le da y le dice todo tipo de información del día 11 exactamente, cuando fue entregado el cuerpo de Sofi, y antes también, a la misma policía, al mismo comisario. ¿Qué es lo que nosotros íbamos a hacer en ese momento? Te pongo ejemplo. El cuerpo de Sofía fue trasladado al cementerio de San Fernando. No la quise dejar aquí en Derqui, ya que es el municipio y los policías que la mató. Claro. Fue trasladado allá y esta psicóloga le daba toda la información, le pasaba los documentos de mi hermano a la misma policía. Claro. Decía que rogaba que en la autopsia no saliera nada mal, que esté todo bien. Hay informes de teléfono que lo demuestran. ¿Qué más tenemos que hacer para que esa gente pague? Está todo en la causa y el juez Walter Saetone no está viendo la causa. Si no tiene lo que debe tener para encerrar y condenar a esas nueve ratas que asesinaron, violaron y mataron, que sea parte de la causa. Sí, totalmente. O sea, nos lleva, o sea, como mucha lucha esto, hablar de los travesticidios, hablar de estos crímenes de odio, porque eso es lo que hay que condenar y hay que buscar justicia por ese lado, ¿no? Pero todo lo que relatás habla de una impunidad tan enorme. Tan enorme, porque Sofía sufrió torturas, y las torturas están. Sofía tenía la mandíbula rota, una bombacha adentro de la garganta, un pedazo de colchón adentro de la garganta. ¿Por qué sacó el agravante de torturas a la causa? Eso es lo terrible. No estoy viendo la causa, por eso te digo, debe retirarse. Es así. No. Cada vez que presentamos algún oficio, nos la rechaza. Y todo es así, continuamente. El mismo está haciendo que la justicia tarde más. Claro. Sí. Por eso me denegó el pedido, el pedido que tuvimos hace poco, y lo estamos luchando hace más de 3 meses, que es el pedido de que esos policías no salgan del país. Lo denegó, apelamos, denegado. Hoy está en la Cámara, una vez más. Se denegó un botón antipánico por las dudas que a mí me llegara a pasar algo. Hace un tiempo he sufrido persecuciones, y no, me imagino que es de parte de la policía, si bien en algunos casos están de uniforme, de civiles, sabemos que es la policía. Entonces, ¿qué espera? ¿Que ya aparezca muerta? Así como apareció mi hermana, por imputarle un delito que ni siquiera cometió, porque Sofía no cometió ningún delito. El único delito que cometió, tal vez, fue no tener su documento en la mano. Es terrible, por eso es tan importante la lucha, por eso repetimos que hoy va a haber una marcha a las 3 de la tarde frente a la comisaría 5 de Derqui, para escrachar, ¿no? Para decir que esos policías no pueden estar en funciones y seguir exigiendo justicia, ¿no? Así es, el Ministerio de Seguridad debe apartarlos de la fuerza en sí. Sí. Hay un proyecto de ley que solo funciona en CABA. No funciona en provincia. En provincia. A lo cual el Partido Obrero también va a presentar ese proyecto. Ajá. Para que esa ley también funcione en provincia. Y estos policías puedan ser apartados de todo tipo de fuerzas, y a la vez no cuenten con peritos ni abogados, o sea, la defensa, que no sean de la fuerza. Claro. Esperemos que ese proyecto avance y que estos policías en sí se queden sin defensa. Sin defensa de parte del ministerio. Claro. No es justo que yo tenga que costear los que no me interesa pagarlo, porque el pedido es uno: justicia por mi hermana y que no vuelva a pasar. Exacto. Y porque no es defensa, es encubrimiento lo que se está costeando, lo que se paga cuando se defienden policías, no es defensa de sus accionares, sino es un encubrimiento hecho y derecho de lo que ocurre dentro de las comisarías, como lo que ocurrió con Sofía y lo que ocurre con un montón de compañeras travestis, de activistas que cae ese resultado de suicidio dentro de una comisaría, que todos sabemos que eso no existe y que sí hay todo un sistema armado para seguir protegiendo y encubriendo a las fuerzas represivas. Así que te vamos a seguir acompañando en todas las convocatorias que se realicen. Vamos a estar atentas a la presentación de este proyecto de ley para que no sea solamente en Capital esta cuestión, sino también en el resto del país, y seguiremos exigiendo justicia por Sophie a 15 meses de su asesinato, de su brutal tortura, y 15 meses de impunidad. Así es. Gracias por acompañarnos. Espero que la gente hoy se manifieste en la calle por justicia por Sophie. Y que el juez Walter Saetona revea el homicidio agravado por odio a la identidad de género, travesticidio. Ese es el hombre que debe llevar la causa, que el Ministerio de Seguridad convoque a mi abogado y a mí en esta reunión que hemos pedido, al gobernador Ángel Axel Kicillof, que se haga presente también, y al municipio de Pilar, más que nada al intendente, ya que ayer, bueno, el día de ayer, como te dije, le increpé en un acto que tenía. No le gustó nada que yo esté ahí, pero bueno, no me interesa. Hace más de un año que lo vengo persiguiendo para que vea lo que está sucediendo en Pilar, lo que ha sucedido, que esté al tanto del caso de Sophie, que sepa que el municipio también intervino la persona que la detiene a Sophie del COM. Sofía le pidió que no la llevara a la comisaría, siendo que en la comisaría la iban a matar. Claro. Porque el COM la lleva a la comisaría de Derqui, a un sitio de hombres, a una comisaría de hombres. ¿Por qué no fue trasladada a una comisaría de mujer? Totalmente. ¿O por qué no fue alojada en fiscalía directamente? Claro, claro, claro. Mabel, te mandamos un abrazo y bueno, y volvemos a repetir la convocatoria desde las 3 de la tarde ahí frente a la comisaría 5 de Derqui en Las Magnolias, y ruta 8 se convocan para llegar hasta la puerta de la comisaría. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo y gracias por estar. Era quien escuchábamos, era Mabel, la hermana de Sofía Fernández, asesinada en la comisaría 5 de Derqui, y desde aquí decimos basta de travesticidios. Calma entre retroceso, mis pasos fijan un tono espejo. Preparo la huida, busco la salida, conecto el proceso con fácil manejo. Consigo aprender y con solo conocer mi sendero fijan un nuevo amanecer. Me despojo al antojo de esa autoridad que en silencio algunos pretenden ocultar. No existe el olvido en este camino, con asco un momento recuerdo contigo. El brillo de las hojas no tapa las ramas, los frescos opacan mostrar esas marcas. La gente se encarga de normalizar la violencia entre compas y más crítica. Aguja con quien va y como si nada. Manipulación entera trabajada, confianza ante todo, evitando weas, tanta situación me dejó superar por la misma basura que veo en la guerra. Deseo se pudra todo para la tierra. En la calle no quiero tener contención, no quiero aprensión. Ingesto sin acción, la reacción de violencia sea perseverante. Ni ahí con pasar actos ya detestable. Me renuevo entre nuevas constantes, más cosas atentas, mi libre desplante. Me renuevo de más energía que explote y arroje miseria errante. El entorno nos llena de rabia y solo verás nuestras caras tapadas. El entorno nos llena de rabia y solo verás nuestras caras tapadas. Disfruto en silencio, correr a mi encuentro, todos esos pesares valen el momento, catarsis constante, me replanteo todo, me siento lejana, infeliz de algún modo, que abrazo esta idea de cuidar mi entrega, abrazo mi cara, abrazo mis penas, también fue el delirio de autoflagelarme, dejé que sus varas pudieran matarme, rabia y conciencia de quienes abrazo, no quiero rodearme de discursos falsos, volteo mi cara y cambian su mirada, no hay más, y por hoy me siento mutilada, entre rabia y contrero, que no quiero ser, el tormento me hallé y no me quiero perder, no me permitiré ni un despiste más, me permito el fallar, evitando dañar, con cariño y bien lejos, de un discurso forzado de repetir versos, yo me aparto y me invento, los abrazos, los gestos, la baña es sincero, con la intención de apartar su mirada, defino mi espacio y descubro encerrada, esa sonrisa que logro conmigo, al verme rodeada de calma y sigilo, me renuevo entre nuevas constantes, más constantes, tan libre desplante, me renuevo de más energía, que explote y arroje mi seria errante, el entorno nos llena de rabia, y solo verá nuestra cara tapada, el entorno nos llena de rabia, y solo verá nuestra cara tapada, verán solo eterno desprecio, mi gesto no quiero absorber sus modales con ley, tanta educación basada en sumisión, esa feminidad la adapté a mi favor, seré un devenir en un vuelo infantil, resisto no ser lo que esperan de mí, soy el antecano que le tengo al mundo, silencio sordo, un rechazo profundo, y aquí yo me encuentro y defino por dentro, me entreno de fuerza y con odio defiendo, como libre animal cauteloso, entre angustia buscando momento perfecto, rechazo sus falsos patrones de lo que es correcto, su género impuesto, lo malo y lo bueno, estoy viendo el constante amenaza de ser huracán y pedir un nuevo amanecer, que tanta presión y nula comprensión, acerco cada vez a mi paz interior y no precisamente conlleva callar, más tiene que ver con dejar de aguantar, dibujo en mi rostro perdido un secreto que impide que otros me destruyan por dentro, solo tengo nada, mi miedo es incierto, pero con certeza de estarme queriendo, me renuevo entre nuevas constantes, más cosas atentas, mi libre desplante, me renuevo de más energía, que explote y arroje miseria errante, el entorno nos llena de rabia y solo verá nuestras caras tapadas, el entorno nos llena de rabia y solo verá nuestras caras tapadas. Charco. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu, viva. El sitio de lo común. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Mamá está muy contenta. Sigo que no te quiero, miento. Marama presenta. Sigo pensándote. No te vayas. Junto a Flor Álvarez, inmigrantes. Sigo en la cacas. llorando por vos. Ando 24/7 triste y sigo loco, no se me pasó. Te pienso desde el día que allá ves. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Y calmando tus llantos, ya no discutamos, olvidemos el pasado, que yo no quiero extrañarte más. La banda de cumbia pop festeja sus 10 años, como nunca lo viste en Argentina. 14 de septiembre, Gran Rex. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Rubén Sobrero, delegado de los trabajadores de la línea Sarmiento. Las cámaras no frenan los trenes, lo que nosotros necesitamos son frenos. Pero si quieren poner cámaras, que hagan lo que quieran. Nosotros lo que necesitamos es que los trenes anden bien, ¿no? Que vean la cara que ponemos cuando chocamos. Esto pasa en La Tribu. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva La Tribu. 35 años. La Tribu. Viva. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, el charco de arena. Se retiró del estudio la Delio, así que no tenemos información nueva de nuestra... De Mirta Legrand, decís vos. Se retiró bajo la promesa de que la próxima vez que esté al aire iba a traer información Pauli con... Esto fue un tema que tratamos durante tu vacación. Yuyito González, porque viste que muy noventas volvió a sus relaciones presidenciales. Así que en este segmento prontamente vamos a tener novedades al respecto. Y también con una pequeña promesa de, a ver si estás interesados en esto, hacer una pequeña excursión desde La Tribu hasta Villa Cañas para conocer lo que es el parque alrededor de la estatua en honor a Mirta Legrand. Me encanta, puedo proponerme para manejar la chata de La Tribu, que ya exacto, saben que me encanta. Contábamos con eso. Y nos vamos hasta la estatua. Claro, una pequeña visita ahí al límite de la provincia de Santa Fe con la de Buenos Aires. Bien, perfecto. Voy a ver si tiene todos los controles hechos la chata para poder sacarla de aquí. Bueno, nos vamos a la agenda de eventos y actividades. ¿Tenés alguna para hoy vos? Mira, no tengo una para hoy, pero sí un anticipo, porque se viene el Festival Internacional de Cine Africano en Argentina. Va a ser desde el 3 de agosto al 31 de agosto. Así que es para que se vayan agendando que hay un festival de cine africano. Si escuchan La Tribu largo y tendido, van a encontrar que en las tandas está el anuncio y la invitación a participar del FICA, como bien decías. Y si querés, Pauli, yo tengo un anuncio para el día de mañana, trasladándonos al territorio de Mendoza, porque mañana miércoles 31 del 7 se vota acá en Mendoza la adhesión al RIGI, el régimen a las grandes inversiones. Entonces, desde los movimientos en defensa de la 7722, que es la ley histórica en defensa del agua, que tiene una gran historia de lucha aquí en la provincia, convocan a la puerta de la legislatura a las 10 de la mañana para rechazar este régimen de saqueo y decirle no al RIGI, el agua de Mendoza no se negocia. Exactamente, hay un documental muy muy bueno que se llama Historia del Agua en Mendoza, H-A-M es el documental, lo recomiendo porque es todo el proceso de lucha que cuando quisieron hace unos años atrás tirar por la borda esta ley de protección del agua, salió toda la población de Mendoza y es un documental muy muy recomendado. Y después tengo, Pauli, otra fecha que es que ya hablamos del 31, miércoles 31 de julio. El 1 de agosto se conmemora el Día de la Memoria y la Resiliencia Lésbica. Entonces, de cara a esa fecha, esa efeméride, el sábado 3 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, en la Plaza del Congreso, se van a estar realizando diferentes actividades para ejercitar la memoria y, por ejemplo, va a participar Sandra Aguilar con sus temas, va a haber, como les decía, una actividad desde las 2 de la tarde, también recordando a Alicia Kaff, una activista lesbiana que luchaba en Sueños de Mariposa, una organización de la que fundó y formaba parte, y luchaba por los diferentes derechos de las lesbianas, especialmente también todo lo relacionado al evitar la vejez. Y van a participar, va a haber talleres Batuca, va a estar, como les decía, Sandra Aguilar, George Andino, Claudette, Cami Milagros, Vieje Lesbiane, Tati Quispe, Tati Dume, Sandra Chagas, Matamba, Potencia Intersex y Lourdes Hidalgo. Bien, Lourdes Hidalgo del ex taller clandestino de ahí de Luis Viale, que acompaña todas estas luchas, ¿no? Sí, y lo que dicen es que necesitan poder cubrir los gastos de combustible y sonido para llevar adelante el evento, así que buscan donaciones y agradecen toda parte de que suman y pueden realizar sus aportes a el alias Envejeciendo Juntos con X y hacer donaciones para que este festival del Día de la Memoria y Resiliencia Lésbica se pueda llevar adelante el sábado 3 a las 2 de la tarde en el Congreso. Bien, bien. No tengo más agenda. Bueno, como siempre, recomendarles que entren al Instagram de La Libre para ver los talleres que están sucediendo ahora hasta julio, pero van a estar también todas las novedades de los talleres de agosto. Para que entren a La Tribu Mostra, donde van a encontrar todos los eventos que se realizan a partir del jueves, y la Minga CC ahí en Boedo, también con, sabemos, el tango queer de los jueves y demás actividades. Y acá tengo, miren, un último evento, me pasan ahorita mismo, de La Libre, va a estar Nati Menstrual contando cuentos, es también el sábado 3, así que después del congreso a las 8 de la noche se pueden ir directo para La Libre ahí en el barrio de San Telmo y escucharla a Nati Menstrual, que siempre es un placer. Ahí está toda la agenda por el momento. Words. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cuarenta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana y 9 grados. Una décima en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Y nos vamos al segundo bloque de noticias porque se lanza el movimiento cultural En Alerta. Artistas, intelectuales, científicos, trabajadores y hacedores de la cultura y el pensamiento convocan a la presentación y primera reunión del movimiento Cultura En Alerta, que se realizará el martes 6 de agosto. Invitan a adherir al documento publicado en las redes sociales del movimiento Cultura En Alerta y a sumarse con iniciativas para la elaboración programática de una agenda con criterio federal. Por otra parte, se abre la convocatoria a participar presencialmente en el anfiteatro de Vaperón, en la avenida Belgrano 2527 de la ciudad de Buenos Aires, o por YouTube desde cualquier lugar del país a partir de las 19. Quienes luchamos desde hace décadas en defensa y fortalecimiento de nuestra cultura, a la que concebimos como el conjunto de realizaciones materiales y simbólicas en las que un pueblo refleja su historia, sus anhelos y sus proyectos, estamos profundamente indignados por el ataque masivo y cotidiano que esta sufre en manos de quienes nos gobiernan, finaliza la convocatoria. Falleció Cristian Díaz, fue preso político por apoyar la causa palestina. Así lo comunicaron desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino durante este fin de semana. Cristian estuvo privado de su libertad en un penal de máxima seguridad a raíz de un pedido de la embajada israelí y bajo la orden del juez Lijo. El 14 de junio de 2023 fue detenido por una unidad antiterrorista cuando se encontraba en su casa. Un cuadro pintado a mano que muestra a una mujer palestina, un cuaderno con anotaciones en árabe, publicaciones en su Facebook personal y una bandera palestina fueron algunas de las pruebas para sostener el supuesto delito de odio racial e intimidación pública. Él acompañaba la causa desde que era muy joven. en una de las visitas realizadas en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz el miércoles 1 de noviembre de 2023, donde participó el Comité, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la coordinadora de Les Presses por Luchar. Cristian explicó que fue su madre quien le inculcó el amor por los pueblos árabes y en particular por la lucha de la liberación del pueblo palestino. Recuperó su libertad el pasado 12 de marzo y falleció este sábado 17 de julio. A 6 meses de la intervención del ENACOM no hay respuesta para los medios comunitarios. La Coordinadora Nacional de Televisiones Alternativas, CONTA, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, denunciaron que a 6 meses de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones por parte del gobierno de Javier Milei, la medida se cumple con fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y derecho a la comunicación. Las redes nacionales expresaron que el fondo de fomento establecido por ley para el sector se mantuvo paralizado sin ejecutarse ni un solo peso del presupuesto previsto. Además, denunciaron que no se pagan las deudas con medios de todo el país que tenían proyectos en desarrollo a los que habían accedido por concurso. Esta situación no solo afecta la operatividad de los medios comunitarios y populares, sino que también pone en riesgo la pluralidad de voces y el derecho a la comunicación de miles de argentines. En un contexto donde las comunicaciones juegan un rol central en la vida social, la parálisis del ENACOM y la falta de apoyo al sector comunitario resultan inaceptables. La policía tiró gas pimienta a un hombre que fumaba en un vagón. Sucedió en el ferrocarril San Martín ayer por la tarde. Un hombre fumando dentro de un vagón y la, abro comillas, intervención, cierro comillas, de los uniformados, que no tuvieron mejor idea que tirar gas pimienta con el salto de personas desmayadas y niñas afectadas. El video, publicado por pasajeros del tren y viralizado en redes sociales, puede verse al efectivo tirar gas, sacar a personas a los empujones, violencia explícita y la cabeza agachada al final cuando las mismas personas que están en el tren lo insultan. Dado que afectaron la integridad física de las niñas que se encontraban en el vagón, incluso se pueden oír sus llantos y gritos de ayuda. Desde las organizaciones antirrepresivas sostienen que esto es ilegal. Esto es un atropello contra la ciudadanía, como en este caso que ante una persona que prende un cigarrillo en un vagón, el accionar es tirar gas pimienta. Parece increíble, pero esta es otra muestra de la poca preparación de las fuerzas de seguridad, las mismas a las que Bullrich y el gobierno nacional pretenden brindarles la libertad de disparar sin la voz en alto cuando detectan a un delincuente. Nos vamos al mundo de fantasía. En la ronda de los recreos, las canciones y los bailes ya no refieren a los puentes de Aviñón, sino que a la demolición de los mismos en pos de estimular la libre circulación de los ríos y caudales de agua. ¡Charco de arena! Cama jadear, con los ojos palpitando, seré yo la que se mueve, será que afuera está calmo sin noción del tiempo, no hay temor en esta orgásmica cumbia, sábanas azules, sábanas azules. ¿Qué importa si ahora me muero? Sábanas azules, sábanas azules. ¿Qué importa si ahora me muero? Es mi cumbia. Sábanas azules, esto es el mar. Esto es el cielo. Esto es gozar. ¿Qué importa si ahora me muero? Sábanas azules, esto es el mar. Esto es el cielo. Esto es gozar. ¿Qué importa si ahora me muero? Ahí no hay miedo. Que actúan como perfectos poros. Para mí es eso, el cielo y el infierno. Esta musiquita ya dice que nos tenemos que empezar a despedir, pero quiero mandarle un abrazo a nuestra musicalizadora porque decimos, che, hoy no presentamos ni uno de los temas tan hermosos que fueron seleccionados para el día. Sí, la verdad es que Vanina, vamos a ponerle nombre, hace un laburazo y además muchas veces predice los temas de los que vamos a hablar y le pega con el tema acertado. Sí, es increíble esa conexión mágica que se produce entre las músicas y las palabras. Voy a aprovechar los minutitos que nos quedan, Pauli, para recordarle a los radioparticipantes que nos encuentran en redes sociales como @charcoarena en Instagram y en Facebook, y es allí donde pueden recuperar nuestras columnas y entrevistas pasadas que vamos subiendo a Archive, que se escribe Archive. Muy bien, archive.org es la plataforma donde subimos los contenidos de estos territorios posibles, ¿no? Así es, así que siempre que quieran recuperar, allí los van a encontrar todos cargaditos para escucharnos en diferido también. Sí. Si no podés levantarte a las 9 de la mañana o ya saliste antes de las 9 de la mañana y tenés un ratito por la tarde, podés volver a escucharnos. Si estás con reuniones a las 9 de la mañana, podés escucharnos después también, que las noticias, aparte, se desactualizan tal vez, pero es importante mantenernos informados de otras cositas que no salen en los medios hegemónicos de comunicación. Exactamente. Así que, bueno, voy a volver a la pregunta que tanto me gusta. ¿Cómo sigue tu martes? Trabajando, Paulis, trabajando. O sea, publicando un comunicado sobre la situación de la prensa en la región, ¿eh? Así que atendiente, porque no es nada bueno. Ay. Bueno, sí, yo ya volví a las clases porque terminaron aquí en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, terminaron las vacaciones de invierno, así que de nuevo a conversar con adolescentes. que no les cuesta nada aparte volver de las vacaciones. No. Era como, ¿qué hicieron en las vacaciones? Y dormí, fue la palabra que más dijeron, dormir. 100% adolescentes. Bueno, ¿y nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.